Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina. Bien, Jorge, qué linda mañana realmente. Hoy la ventana de la radio ha estado abierta mucho tiempo y en muchísimos lugares lo pueden apreciar a través de nuestras redes. Sí, divino, sí, tremendo. Divino está tremendo, hoy. Sí, sí. Realmente. Hay de todo para Hay ver de ahí. Todo. Sí, sí. Sí, exactamente. Jorge, también nos llegaba comunicación y como bien decías, esta mañana temprano, ese es un programa donde vamos a abordar muchísimos temas y ayer a la tarde recibíamos un comunicado de Coendo, es Conservación de Especies Nativas del Uruguay, ante preocupación y rechazo por las recientes autorizaciones de nuevos agroquímicos por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y estamos una vez más con Mauricio Álvarez, vocero de Coendo, a quien agradecemos y queremos que nos cuente justamente de cuál es, de qué hablamos, de qué estamos hablando. Gracias, Mauricio. Hola, buenas tardes. Buenos días, en realidad, ¿no? Buenos días, sí, todavía sí. Para nosotros todavía sí. No, sí, yo tampoco almorcé. No, bueno, nosotros lanzamos ese comunicado ayer de un tema que, bueno, todo el tema sobre modelo forestal a nuestra organización siempre le preocupó, sobre todo porque ha mostrado ser justamente decir A y hacer B, y bueno, creo que con lo que pasó estos días atrás se constata una vez más eso, y bueno, por eso sacamos esa comunicación que vamos a contar un poco de qué se trata. Sí. UPM tiene un vivero ubicado en Paysandú, cerca de la localidad de Guichón, que bueno, que el cual vuelca efluentes a una cañada que da directamente al arroyo Santana, que y poco más adelante hasta empieza el río Queguay y con el área protegida, ¿no? Bueno, la cuestión que esta empresa venía usando, siendo denunciada por vecinos, una denuncia tímida en el 2011 y ya en el 2014 con denuncias más fuertes a la ex Dinama. Recuerdan que en aquel momento estaba el Ministerio de Vivienda, donde estaba Medio Ambiente. Y hasta eso lo que se ha venido haciendo siempre con la empresa es como intimarla, ¿no? Se la venía, bueno, tenés que arreglar esto, y bueno, esto no sucedió, los vecinos fueron cada vez más preocupados y en serie de nuevas denuncias de vecinos se constata ya en el año pasado que sí había una emisión de efluentes no autorizados, que se constata la muerte de peces, eso por parte incluso de la universidad. Los vecinos también dicen que han muerto tortugas, incluso un mamífero como puede ser nutria. Y bueno, y el ministerio toma una primera resolución que fue en mayo de este año de intimar a UPM a regularizar esa situación, cosa que nosotros también discrepamos porque no se tiene que intimar algo que ya había sido, como que dice, advertido varias veces atrás. Esa intimación termina con una multa de parte del Ministerio del Ministerio de Ambiente, que es más o menos $25,000, pues una multa fijada en UR, que tiene fecha mediados de octubre. Bueno, la multa del Ministerio de Ambiente y luego viene la parte del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca que debía seguir el mismo camino y multar a la multinacional. En eso, a fines de octubre, el UPM en una nota de diario, si no me equivoco, fue El Observador, saca la nota con una advertencia de que, bueno, que si la multan habría despidos a obreros porque el vivero no puede producir las plantas aparentemente sin esa cantidad de agroquímico no autorizado que estaba utilizando. Ante eso, ¿qué hace el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Que ahí viene nuestra bronca y nuestro comunicado. Termina teniendo dos resoluciones a solicitud de la Sociedad de Productores Forestales, la cual obviamente UPM, se imaginarán, junto con Monte de Plata, son los más grandes, ¿no? Y termina autorizando 14 nuevos agrotóxicos para lo que es la producción en viveros que no estaban actualizados, que son los mismos agrotóxicos que hasta ahora se están volcando a ese arroyo, dato contratado por la universidad y por el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca. Así que bueno, ante eso nuestra doble, por decirlo así, sorpresa, preocupación y molestia, ¿no? Por un lado, porque se está contaminando nuestras aguas, incluso ya es muy cerca de un área protegida, con todo el impacto que eso tiene, y segundo, que parece que el gobierno responde al poder económico, por decirlo así, no a favor del bien público, en este caso el medio ambiente, sino a favor de los intereses económicos de una multinacional. Mauricio, ¿y qué componentes tienen o qué ingredientes tienen estos agroquímicos? Mirá, por lo menos básicamente, los nombres, los nombres, te digo que son muy difíciles de leer, pero uno para que tengas una idea, uno de los contratados por, yo no me acuerdo si esto fue ganadería o la universidad, es arsénico, ¿no? Arsénico fue uno de los contratados ahí, pero son, ya te digo, son 17 los que estaba utilizando UPM, de los cuales solo dos estaban autorizados. Y de los otros 15, el ministerio autoriza ahora 14. No me acuerdo ahora, ya te digo, son nombres raros, no los tengo en este momento a mano, pero ya te digo, son productos químicos, todos en base a sustancias que, bueno, para la OMS, una de ellas, no recuerdo cuál, estaba catalogada como muy peligrosa, mientras que había otro tanto, unas 5, que estaban catalogadas como moderadamente peligrosas. Por eso tanta previsión, o sea, el cambio, la autorización que hace el Ministerio de Ganadería tiene también un montón de detalles posteriores de cómo utilizarlos, ¿no? O sea, los autoriza, pero también da un montón de pautas. Eso para el humano, ¿no? Después está el daño al ambiente, que ese sí, no hay pauta. Claro que sí, estamos viendo los componentes porque estamos leyendo el comunicado, pero sí, realmente son nombres muy difíciles de pronunciar. Sí, por eso. En algunos de los casos, y son muchos realmente, por ejemplo, oxicloruro de cobre, piraclostrobina, boscaldi, buscosanol, o sea, son muchos. Vamos a subir este comunicado seguramente a nuestras redes también para informar a la audiencia. Jorge, Mauricio te escucha. Mauricio, buen día. Buenos días. ¿Qué tenía en cuenta el gobierno hasta ahora para no autorizarlo y qué argumenta para autorizar? No, ese dato, o sea, que no lo tengo. Si miramos, incluso, por ejemplo, hay cosas que sí llaman la atención, que perdóname que capaz que te desvíe la pregunta porque no tengo esa información de por qué el ministerio los está autorizando ahora. Lo que sí sabemos que, porque la propia resolución 1129-1179 del Ministerio de Ganadería, que es la que podríamos, ya te digo, leer, que donde dice que está a solicitud de la sociedad productora de forestales, esos agroquímicos, como le llaman nosotros los ambientalistas, le llamamos agrotóxico porque, bueno, no dejan de ser un tóxico para el ambiente, ¿no? Estaban autorizados en otros, en otros usos, ¿no? En usos, algunos en áreas abiertas y no en este caso, que es un uso en área cerrada y con un efluente luego a un curso de agua en forma directa, porque todo ese drenaje va hasta el arroyo. Las considerandos no los tengo ahora, ya te digo, perdóname, no tenía las resoluciones encima, pero deben estar en la resolución 1129 y 1179 del Ministerio de Ganadería. Lo que sí llama mucho la atención, que te quería agregar, que es ajeno a tu pregunta, pero me parece que vale la pena que el oyente lo sepa, es que cuando el Ministerio de Ambiente multa a UPM, en la propia resolución expresa que la empresa reconoce el vertido de componentes cuando en los mismos sobrados, dice tal cual, había informado anteriormente que no existían vertidos directos de ningún tipo. O sea, eso está como un considerando de la multa, y para mí es muy fuerte, ¿no? En el considerando, la empresa reconoció la existencia de vertidos y presentó información cuando en los mismos sobrados había negado anteriormente que existieran vertidos. Entonces, nuevamente lo que nos deja es, que lo hablábamos ayer con el subsecretario Amarilla, nuestra preocupación, en quien vimos justo, el Estado no sabe premiar las buenas acciones cuando, por ejemplo, productores o lo que sea son amigables. Premiar puede ser incentivos tributarios o unas. Y tampoco sabe castigar, porque UPM ha sido multada 16 veces en 7 años. Entonces uno se pregunta, cuando nos decían, ¿no? Y esto para que vean que es un tema apolítico, porque estamos en un gobierno distinto al anterior, ¿no? Pero cuando nos decían y todos apoyaban que este modelo no era tan contaminante como los ambientalistas lo decíamos, ya lleva 16 multas, todas por excesos o daños al medio ambiente. O sea, ¿dónde está la aplicación de una multa que evite la reincidencia? Porque creo que eso, no sé, cualquier padre sabe que cuando tiene que hacer un castigo a su hijo porque hizo algo malo, él tiene que ser tal de que la persona no reincida. Porque acá a la empresa le está costando, se ve que muy barato reincidir, y por algo sigue reincidiendo, perjudicando todas nuestras napas, nuestras tierras, nuestros aires. Perdóname, yo te digo, no tengo la respuesta directa a en qué se basa el ministerio. Bien, gracias por esta charla, muy amable. Bien, déjame solamente una pregunta más para Mauricio. Más allá de este comunicado a la opinión pública, ¿tienen previsto realizar algún otro tipo de acciones desde Coendo? Por ahora estamos en la etapa esta de difusión y prensa, y después hacer quizás algún pedido, como se hizo ayer, como digo, tuvimos con el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, y una de las peticiones que se hizo fue justamente la tipificación penal urgente de los delitos ambientales en Uruguay, porque creo que ahí sí puede ser una, ¿no?, una traba cuando, si un director de una empresa es procesado, ¿no?, por un tema ambiental, seguramente se tomen, no se repitan, ¿no?, y ahí sí las sanciones puedan ser de no reincidencia. Y después, como digo, tratar de hacer visibilizar a la población de que el modelo forestal no es un modelo productivo, por supuesto, pero en Uruguay está demostrando de que está siendo muy dañino para el medio ambiente y que el Estado lo permite. Entonces, por ahora esa etapa, visibilizar y solicitar al Estado algunas medidas, por ejemplo, estos proyectos de ley de tipificación penal. Bien, Mauricio, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Hasta chau, luego. Bien, era Mauricio Álvarez de Coendu, Conservación de Especies Nativas del Uruguay. Volvemos en un ratito, Jorge. Dale, gracias. Chau, chau, chau a ti.